legales, porque la propia ley de medios, la propia ley 15.522 que regula el directorio de RTA, plantea que no puede ser reelecto más de una vez en el cargo de directivo de RTA, y él ya estuvo en dos periodos en el directorio. Bien. Con lo cual, acá hay algo muy particular, porque los mismos, ayer lo leíamos a Emiliano Ferrer, a Hernán Lombardi, a Christian Larsen, que era auditor de la Televisión Pública y de Radio Nacional cuando ellos eran gestión, también una función contradictoria con la función ejecutiva que en realidad él tenía, porque venía y discutía paritarias, y discutía la programación y otras cuestiones. Esa gente ayer le planteaba al Gobierno Nacional que se estaba gestionando los medios públicos violando la ley 26.522. Y en realidad lo que violaría esa ley es una designación como la de Emilio Laferrier, que como sindicato hemos impugnado, y también los impugnaron los demás sindicatos de la actividad. ¿Qué problema la convivencia con los vaciadores, además? No, además, esto desde un punto de vista legal, desde un punto de vista político es inviable, y bueno, nosotros creemos que también hay mucho para investigar de la gestión de Lombardi, Laferrier y compañía, con lo cual sería muy contradictorio que quienes la investiguen o que quienes sean investigados sigan en el directorio. Nosotros, no sé si recuerdan, pero hubo muchas contrataciones con productoras privadas, contrataciones con torneos y competencias que estaban por lejos, por encima de los parámetros de nuestra actividad, en particular para el Mundial de Fútbol y la Copa América. Y de hecho se llegaron a hacer negocios con la cochera del canal, es decir, el canal terminó haciendo de cochera de eventos que se realizaban en la zona de la televisión pública, eventos privados que no tienen nada que ver con un medio de comunicación. Así que hay mucho para investigar y no pueden ser los mismos investigados los que estén en la función de directivos. Nosotros apelamos a que la oposición pueda realizar otra propuesta que vaya en línea con la ley y también con la honestidad que requiere tener una función de esas características. Bien, entonces el que está impugnado es Laferrier. Emilio Laferrier está impugnado, sí, por un planteo que es el artículo 132 de la ley 26.522, en la que ellos mismos se están amparando para plantear que el gobierno no permite funcionarios opositores. Bueno, y Lombardi aprovechó para levantar el perfil en el marco también de la interna y de los posicionamientos en el Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, totalmente. Además, nosotros estamos impulsando, por ejemplo, la verdad que hablar de Lombardi podríamos hablar toda la tarde, no los quiero aburrir, pero tenemos más de 400 periodistas espiados en el marco de la causa de la cobertura del G20, que precisamente organizaba también Hernán Lombardi. Así que mucha autoridad moral para hablar de estas cosas no tiene. Con respecto a las causas judiciales, ¿tiene alguna que tiene que caminar? Digo, ya que hoy es el tema del día, ¿no? Que Alberto anuncia la reforma judicial, sobre todo el tema federal, aunque también está la Corte Suprema. ¿Hay alguna causa que te gustaría mencionar para que debería avanzar en esto que decías de investigar qué pasó durante el macrismo con los medios? No, lógicamente que es difícil decir qué es más grave que otro. Nosotros somos conscientes que hay muchas causas muy importantes, en particular como actividades, como periodistas, trabajadores de prensa y organización. No, nos compete esta que te mencionaba, porque fue muy muy sorpresivo, sí. Estas las palabras del mismo Lombardi, que lo quiso relativizar, que a más de 400 periodistas le tengan que investigar si tenían actividad gremial o no, si defendían la lucha por el aborto, para acreditarse en una cobertura como la del G20. Nosotros vamos a presentar como querellantes y queremos que se sepa quién fue el responsable de la de la investigación ideológica a nuestros compañeros y compañeras. Sí. No, después uno piensa lo que pasó en Telam, lo que pasó en la TV pública. Es que precisamente las contrataciones, a uno le gustaría. Andajasi, ¿no? Fue uno que hizo. Viajando en mi sidecar, que también tenía cuando yo antes te decía, los costos de esos programas no tenían nada que ver con los costos que tiene nuestra actividad. Claro. Mientras la misma gestión hablaba de austeridad como pretexto para rebajarnos el salario, despedir 357 compañeros en Telam. Lo hacían con contrataciones de la serie de Andajasi, lo hacía con productoras privadas. Claro, era una productora privada, y en general eran las mismas tres o cuatro productoras privadas que tenían copada toda la pantalla. Esto también hay que decirlo, por eso digo, hay que investigarlo y hay que conocer cómo se gestionaron los medios públicos en los últimos años. Agustín Lecci, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Qué tema, qué tema verlo a Lombardi así, libre, ¿no? Hablando y la verdad generando tirria. Pienso en los laburantes de Telam, ¿no? Que se bancaron más de un año de pelea para lograr las reincorporaciones, ¿no? Estos tipos... Qué impunidad, ¿no? Venenosos, de la democracia argentina. Pero bueno, ahí está el Juntos por el Cambio, que va a tener hoy pantalla a troche y moche porque se viene la reforma judicial y van a estar hablando en cadena nacional. Bueno, Manu Rivas, 9:03, si te parece vamos al informativo Telam. Hoy tenemos Esteban Magnani, como comentábamos, y tenemos Bolivia. Bien. Además de otras informaciones. Ayer también habló Alberto de la deuda, así que vamos a estar retomando ese audio. Puede mandar sus mensajes a qué teléfono, Rivas. Al 11-50-12-35-89, como lo hace Mercedes Velázquez, por ejemplo, que nos dice: buen día, compañeros, excelente entrevista. Además, deliciosos boleros. Gracias por estar. A lo que le respondo, gracias a vos, Mercedes. Quería 11-50-12-35-89, se pueden comunicar con Radiográfica. Bien, recuerden que si se bajan la app de Radiográfica para escuchar cuando quieran, también para ver las noticias. Está linda la app, ¿eh? La app. Sí, sí, sí. Un saludo a la gente de Radio Tool que nos da este servicio. Ahí tienen para dar mensajito y la onda es que todos vemos los mensajitos de todos, así que es como un chat colectivo. Interesante, bien. ¿Eh? Ahí, ayer dijo Virginia, funciona bien. Bueno, así es. Es una nueva propuesta de la gráfica, o no tan nueva, pero que la estamos poniendo en funcionamiento. Uh-huh. Así que, bueno, sepan también que se pueden comunicar para incluirse en la comunidad radiográfica, que ahí la está comandando el querido Ramiro Coelho. 9:05, informativo Telam. Noticias. El senador Ernesto Martínez se refirió a la reforma judicial. En diálogo con Telam Radio, el legislador cordobés de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta dijo que sumar jueces de igual calidad o similar perfil no soluciona absolutamente nada y no se trata de una reforma, sino de una operación aritmética. Para tener una mirada, tendríamos que contar con el proyecto concreto, que aparentemente estaría guardado bajo 7 llaves y se maneja con absoluto sigilo. Si nos movemos por las versiones periodísticas, en definitiva, el aspecto de la reforma judicial que se discutiría es transformar los 12 juzgados federales actuales que están en Comodoro Py, sumarles los del Fuero Penal Económico y en ese sentido llegar duplicando secretarías a 46 juzgados. Sería una idea de suma, de diluir el poder de los 12 reyes de Comodoro Py y transformarlo en 46. Economía. Habilitan la inscripción de empresas para acceder al ATP 4. Los empleadores que requieran la ayuda estatal tendrán tiempo hasta el 4 de agosto para ingresar al sistema de registración online para el programa que incluye la asistencia en el pago de salarios de julio a empleados del sector privado. Podrán acceder al salario complementario de hasta 2 salarios mínimos de 33.750 pesos, aquellas actividades consideradas críticas, y de hasta 25.300 pesos los trabajadores de las empresas de otros rubros que hubieran registrado una caída nominal en su facturación entre los meses de junio de 2019 y 2020. Piden la intervención de la justicia para frenar los incendios en las islas del Delta del Paraná. El ministro de Ambiente, Juan Cabandía, y el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuchs, coincidieron en que la justicia es la que tiene que intervenir para terminar los reiterados incendios intencionales de los últimos 3 meses. Cabandía dijo que la justicia debería haber citado hace muchos días a indagatoria a los 8 imputados que tiene y que si se los castiga en el marco de la ley con penas, esto se termina. El Ministerio de Seguridad de la Nación, por otro lado, destinó hoy a la zona 3 aviones hidrantes y 1 helicóptero, además de 50 brigadistas de la Policía Federal Argentina. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar.